soñar, solo flotar. No se desbordará el fuego ni el volcán, callado está, tranquilo está. Siempre tenso, apurado, corro sin parar. Nunca hay calma en mi alma, no me detendrá. En mí solo hay fatiga, corro día tras día de caminar, de solo flotar. No se desbordará el fuego ni el volcán, callado está, tranquilo está. Siempre tenso, apurado, corro sin parar. Nunca hay calma en mi alma, no me detendrá. Si algo logro ganar, correré por un poco más, por un poco. Estoy durmiendo en paz, no correré ya más, solo soñar, solo flotar, solo soñar, solo flotar.